De vuelta y vuelta, a cargo de Jarabe de Palo. Canción que apertura el disco del mismo nombre. Y de esta manera, a modo de homenaje y despedida, pues decimos: descanse en paz, señor Pau Donés, que finalmente perdía una batalla contra el cáncer de colon que lo aquejaba. Era cáncer colonorrectal. Y el 1 de septiembre de 2015 anunció que lo habían operado de un cáncer de colon, por lo que se vio obligado a cancelar los conciertos de la gira programada en España y en América a partir de entonces. El 5 de abril de 2016 anunció en su cuenta de Twitter que había superado el cáncer. El 8 de febrero de 2017 comunicó una recaída y su intención de luchar de nuevo contra la enfermedad sin parar proyectos profesionales, que incluyeron una gira, nuevo disco y un libro durante el 2017. En octubre de 2018 anunció que dejaba la música de manera indefinida a partir de enero de 2019. El 4 de enero de 2019 anunció el retiro temporal de Jarabe de Palo. Y un año después, el 13 de abril de 2020, se informó que el grupo volvía a grabar disco con la previsión de que se publicara en septiembre. Sin embargo, la publicación del que sería su último trabajo, Tragas o Escupes, se realizó el 28 de mayo por sorpresa. El día de hoy, 9 de junio, su familia comunicó el fallecimiento del cantante a los 53 años a causa del cáncer de colon que ya padecía. Entre la discografía, bueno, pues obviamente de Jarabe de Palo está La Flaca, Depende, De Vuelta y Vuelta, Bonito, Un Metro Cuadrado, Adelantado, Orquesta Reciclado, Y Ahora Qué Hacemos, Somos, Tour Americano 1415, 50 Palos y por último Tragas o Escupes. Pues ahí está un poco del legado que deja Pau Donés, que prácticamente, bueno, pues obviamente él era Jarabe de Palo, ¿no? Y que yo conociera a esta banda y me enamorara, pues yo sí soy fan. Digo, muchos no son tan fans, ¿eh? Pero yo sí era fan de la música de Jarabe de Palo. Y lo recuerdo muy bien cuando los veía presentarse hace bastantes años en un programa de Jorge Ortiz de Pinedo, Al Ritmo de la Noche, me parece se llamaba. Y presentaban, obviamente, La Flaca y El Lado Oscuro. Y de esa manera yo me enganchaba a Jarabe de Palo y a la música que estuvieron haciendo durante este tiempo que existió en este plano Pau Donés. Qué lástima. 53 años, la verdad, son de una persona muy, muy joven todavía, que tenía mucho talento, además de muchas ganas de seguir haciendo música, presentándonos cosas. Quizás ya no con el éxito que obtuvo en los primeros discos, pero produciendo siempre y de alguna manera intentando llegar con su música a cada uno de nosotros. Pues ahí está, descanse en paz, Pau Donés. Uno más que se va este año 2020, ya güey. Por favor, ya cábate. Bienvenidos a este programa llamado Hostil. Este que les habla, ya lo saben, es el mismísimo Chaco, esperando que por allá afuera se la lleven suavena, suavecito, no pasa nada, es la pachequez. Parece ser que la nube negra que estaba azotando esa tarde se la ha llevado el viento, se ha alejado un poco, parece ser. Ayer nos sorprendía un torrencial tormentón, bastante fuerte, con granizos, con granizada. Granizada de esa loca, hielo grande, ¿eh? Que yo creo que si sacabas tu vaso, si te armabas un Bacardí White sin problemas. Se preguntarán muchos de ustedes ¿por qué Chaco y el Hostil están en la tarde? Y es que un poco más temprano tuvimos algunas actividades. Ya comentábamos en diferentes programas que esto de estar en cuarentena, muchas veces recluido, otras veces teniendo que salir a hacer pues cosas indispensables como compras y demás, lleva más tiempo, de repente me ocupo demasiado. Y es por eso que, bueno, contamos con con la facilidad de que podemos hacer el programa a cualquier hora, menos obviamente sin interferir los horarios ya destinados a los demás programas. Pero bueno, es una de las ventajas. Una disculpa si estaban esperando a la una de la tarde el hostil, que es el horario habitual. Pero sin embargo, pues estamos ahorita, en este momento, un poquito más tarde, pero firmes aquí. Quiero darle la bienvenida a Productor. Productor, bienvenido, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Todo tranquilo? ¿Estás triste por la muerte de Pau Dones? ¿No? ¿Tú no le entraste, ¿verdad? Eso, ¿no? No, no es Tunda, yo lo sé, pero... nada, ni una canción, no te gusta. O sea, en realidad, no le dabas oportunidad a ninguna de las canciones. Nada. Ok, ¿no? Se respeta, no les gusta tanto, ¿no? Y no puedo decir que es un gusto culpable. No, la verdad es que a mí sí me gusta, sí me gusta. Y es por eso que el día de hoy ya lo veníamos programando, lo veníamos pensando. Y es que casi no ponemos mucho rock en español o canciones en español para sonar aquí en el hostil de Resistencia Radio. Y el día de hoy tenemos la oportunidad de poner canciones única y exclusivamente en español. Rock en español, muchas de las bandas conocidas, viejitas, nuevas, etc. Y uno que otro colado por ahí, así es que va a estar bueno el programa de hoy, quédense. También los invito a que se puedan agregar a las diferentes redes sociales, ya lo saben, Twitter, @resistemx, que es la vía de comunicación directa con este servidor. En este momento ya estoy con la pantalla abierta aquí en el TweetDeck para contestar cualquier duda, comentario, sugerencia, mentada y demás. Aquí en el Twitter oficial de Resistencia Radio, @resistemx, resistemx, el Twitter oficial. Y también los invito a darle like a las diferentes publicaciones, a seguirnos en Facebook, todo el protocolo de Facebook diagonal Resistencia Radio, ya lo saben, todo el protocolo de Facebook diagonal. Ahorita les voy a explicar porque tengo un poco rasposa la voz, diagonal Resistencia Radio, y de esa manera poder estar informados y al tanto de todo lo que sucede y los avances que tenemos aquí en Resistencia Radio, en este estado en el que nos encontramos cambiando de piel, digámoslo, ¿no? En la nueva resistencia, en esto que llamamos nuevo formato, nueva idea, ajustándonos obviamente a las nuevas tecnologías y las nuevas vías de comunicación que enfrentamos y que obviamente nos ajustamos para satisfacer cualquier necesidad que nuestros escuchas quieran. Muy bien, muy bien. Ahí está. Pues bienvenido, productor, bienvenido. Y les comentaba que tengo un poco rasposa la voz y no tan abierta como otros días, y esto no es albur, y es que estoy degustando en este momento una agüita de nuez con coco. Agüita de nuez con coquito. Obviamente a estas aguas de la Michoacana le ponen mucho hielo para darte menos producto en cuanto a agua. Y creo que no fue una de las mejores ideas echarme esta agua o unos tragos de agua. Porque sí está bien fría. Pero esperemos que no dañe tanto la voz. Al contrario, nos dé bastantes calorías, bastante energía para ofrecerles esa tarde que esperemos no sea tan lluviosa como la de ayer. Y sí, poder también con canciones enfrentar ese y todos los inconvenientes que vengan. Así es que, bueno, esto como algo muy personal, vamos a continuar sobre la misma línea. Y porque obviamente la vida a veces viene y va, esperando que por allá se cuiden y que tengan en mente que todo siempre, pues depende cómo lo veamos. Aquí está Jarabe de Palo. Regresamos, no se vayan. Que el blanco sea blanco, que el negro sea negro, que uno y uno sean dos, porque exactos son los números. Depende. Estamos de prestado, que hoy el cielo está nublado, uno

A través del comunicado, la CNDH informó que atrajo el caso luego de las protestas que ocurrieron la semana pasada en Jalisco y que siguen sucediendo por la muerte, obviamente, de Giovanni López a manos de una detención arbitraria y uso excesivo de la fuerza contra policías municipales. Inicia investigación de oficio y ejerce su facultad de atracción ante las protestas realizadas por el caso del joven Giovanni López, que presuntamente por no utilizar cubrebocas y al forcejear con dichos servidores públicos municipales fue lesionado gravemente, lo que derivó en su posterior fallecimiento, señaló el organismo nacional. Recordó que los manifestantes del 4 y del 5 de mayo, los inconformes, fueron golpeados con palos y afectados con gas lacrimógeno, además de que hubo 26 detenciones, entre las cuales había menores de edad. Ante la gravedad de los hechos difundidos y en términos de la legislación de la CNDH, la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, ordenó iniciar la investigación del oficio y atraer el caso en virtud de que se trata de presuntas violaciones a derechos humanos que trascienden a la opinión pública nacional, señaló obviamente la institución. Agregó que en su momento se pronunciará conforme a derecho corresponda por este caso. Pues ahí está, todo lo que acontece hasta el momento en una investigación que se lleva por el asesinato de Giovanni López a manos de la policía y que desatará obviamente como parte de una reacción en cadena por lo que está obviamente también sucediendo en Estados Unidos con el Black Lives Matter. Pues también aquí en Guadalajara y en todo México, que están sucediendo casos de brutalidad, de asesinatos, desapariciones y también obviamente detenciones arbitrarias y demás con uso excesivo de la fuerza de policías corruptos, de policías no entrenados en facilitar una detención o hacer uso de la justicia como se debe hacer. Digo, obviamente no va a ser al gusto de todos, pero tampoco va a llevar a tener más miedo de la policía que de los propios asaltantes, que de los propios narcotraficantes, que de la sociedad en general. Y así lo dice Mano Negra, Peligro, sonando en Resistencia Radio. Aguas, aguas, aguas, aguas. Amor, que nos vamos a mojar.

comentó que la mesa de investigación se encargará además de indagar a todas las personas que están involucradas y determinar su nivel de responsabilidad, así como garantizar el acceso a la reparación integral de los daños. Pablo Salcedo, presidente de los Consejos Ciudadanos de Seguridad, indicó que el principal objetivo de esta mesa debe ser brindar la información oportuna y acceso a la información para todos los ciudadanos sobre lo que se vaya recabando. Además, garantizar una pronta solución. La mesa también estará integrada por Candelaria de la Cruz, directora de la Contraloría Interna de la Fiscalía, y Yolanda López, directora general de Visitaduría de la Fiscalía. Mientras protestan en Palacio, una docena de jóvenes protestaron la tarde de ayer a las afueras del Palacio de Gobierno de Jalisco, en el centro de Guadalajara, para exigir la liberación de 6 jóvenes detenidos la noche del sábado pasado en ese mismo punto, los cuales me parece que ya fueron liberados. Tras hacer algunas pintas y expresar su repudio a la violencia policíaca, los jóvenes se retiraron del lugar. Respecto a los 6 detenidos la noche del sábado, el coordinador del Gabinete de Seguridad, Macedonio Tamés, señaló que, aunque no formaban parte del contingente que se manifestó ese día, venían tras él y causaron algunos destrozos en la avenida Chapultepec. Más tarde, según el funcionario, cuando la manifestación acabó, ellos permanecieron en el lugar y causaron daños al edificio, por lo que fueron arrestados. Me parece que en otra nota, digo, no la tengo aquí en la mano, pero ya fueron, me parece que liberados. Así es que, pues ahí está todo lo que está sucediendo en Jalisco. También se ven marchas y manifestaciones, unas pues bien organizadas, otras se habla de infiltrados, anarquistas, destrozos, robos, desmanes, etcétera. Pero eso lo vamos a leer después de esta gran canción que tenemos preparada. Esto obviamente como un recordatorio contra todos aquellos asesinos, como nos dice el Panteón Rococó. Cuando el Panteón Rococó era chido. Perdón, sorry, not sorry. Regresamos, no se vayan. Están escuchando Resistencia Radio. Oídos libres. Resistencia Radio. está el Panteón Rococó con esta llamada Asesino sonando en Resistencia Radio. Canción que amerita, ¿no? A bailar, mover la chaveta, desapendejarse, como decía mi mamá, por el calor, ¿no? Vi a La Jornada, en uno de sus encabezados del día de hoy, dice la nota más o menos así, esta con fotografías de María Luisa Severiano, nos dice muy poco. ¿Qué pasa en esta nota? A ver. Dice que encapuchados causan desmanes en marcha contra violencia policial. Decenas de personas marcharon hacia el Zócalo capitalino en protesta por la violencia policíaca y la agresión sufrida por Melanie, una joven de 16 años que el pasado viernes durante la protesta de Polanco fuera... Esto abre un paréntesis, fuera golpeada, pateada y pisoteada por el sistema policial que mandaron a enfrentar a estos encapuchados. Muchos hablan de anarquismo, algunos ni siquiera han leído, ¿no?, mucho sobre ello, no saben ni bien qué pedo. Pero abro este paréntesis para recalcar la estupidez de los medios de comunicación. Como dirían por ahí, los medios dicen llueve mientras ellos nos orinan encima, ¿no? No. Ellos orinan encima mientras los medios dicen llueve, que era más o menos así. Y es que recuerdo bien, estaba yo viéndolo por televisión, cambiándola, haciendo zapping. Muy pocas veces, ¿no? Y no me quiero convertir en este hombre de... Ay, güey, yo no veo televisión, güey. O sea, ¿para qué televisión? Estaba ahí haciendo zapping, encontrando algo que ver. Y encontré, obviamente, la grabación en el momento exacto donde están este grupo de encapuchados, obviamente enfrentándose a la policía o granaderos que estaban ahí, personal que mandaron a enfrentar a los encapuchados. Y justo esto fue de Telediario y un muy estúpido comentario, desafortunado comentario de su reportero que mandaron a hacer, que yo creo que jamás había estado en una manifestación, yo creo que con muy poca experiencia, y diciendo comentarios muy desafortunados, ¿no?, queriendo hacer crónica de lo que estaba sucediendo. Sin embargo, uno de esos comentarios fue de los que me hizo bastante ruido, y es que en el momento exacto en que Melanie cae y es atrapada por la marabunta de policías, y se ve exactamente cómo es pateada, pisoteada, todo esto en la cara por policías que no se frenaron, ¿eh? No vieron quién era el culpable, sino quién se las pagaba. Obviamente, con personas que no están preparadas, ¿no?, en lo emocional para enfrentar esto, y sin medir consecuencias, patearon y demás a esta joven de 16 años, aparte de ser menor de edad. Se preguntarán muchos, bueno, ¿y qué hace ahí, no? Y hay muchas preguntas en el aire. Sin embargo, yo quiero ser incisivo en la parte de medio de comunicación, que para eso también existe Resistencia Radio. No solamente inventábamos este medio hace ya casi 10 años, sino era un medio contra el mismo medio, ¿no? Para decir cosas reales, cosas que tuvieran objetividad, por muy delgada que es esa línea, queremos llevar las cosas como son, ¿no?, sin intervenir tanto en las ideas del común denominador, ¿no? Pero bueno, regresando en el tren de pensamiento a esta parte, este comunicado, no recuerdo ni su nombre, la verdad, no estoy muy seguro, pero bueno, recuerdo que era Telediario el medio que estaba transmitiendo en vivo esas imágenes. Y el desafortunado comentario que decía este reportero era justo cuando estaban pegándole: bueno, pues en este momento se encuentra sometido uno de los encapuchados que está en este intercambio de golpes. No estaba en un intercambio de golpes, estaba totalmente sometida esta niña, bueno, en el suelo, totalmente tirada, acostada, con las manos separadas, como diciendo, bueno, pues ya. Fue pisoteada, no hubo un intento de golpes. Veo que una de las patadas creo que la dejó inconsciente. Y lo mejor que se pudo decir es que estuvo en un intercambio de golpes como si ella fuera, no sé, ¿no? Mike Tyson, cabrón, madreándose a 20 policías. Entonces, yo creo que más de las situaciones, porque pues no vas a una marcha pensando que no, que te van a dar algodón de azúcar, ¿no? Suceden cosas cuando hay enfrentamientos entre bandos policíacos y obviamente encapuchados o estos llamados anarquistas o infiltrados, como quieran llamarlo, ¿no? Cuando existe eso, pues sabes que va a suceder algo, va a explotar algo por ahí. Pero reitero, obviamente, el eje central de esto es cómo los medios minimizan las situaciones, ¿no? Hacen de una situación que se está observando, quizás para no hacerla tan nota roja, pero es una realidad lo que estaba sucediendo en ese momento, ¿no? No puedes ocultarlo, estaba grabado por cámaras. Sin embargo, quisiste, no sé si quiso suavizarlo y pensar, ah, bueno, pues los dos se están dando, esto es un empate, ¿no? Yo creo que sí fue un abuso policíaco, un exceso de fuerza contra una menor de edad. Creo yo, eso es lo que se ve. Si pueden ver las imágenes, pues esto no es un intercambio de golpes, no es una pelea justa, ¿no? Como las que quisiéramos de Pedro Navajas. Eso no sucede, no sucedió ese día. Así es que mal por este medio, o por este reportero con su desafortunado y muy estúpido comentario en el momento exacto que tenía que hacerlo. Le tembló la voz, le tembló la mano y el criterio. Así es que desde aquí, para esos pseudomedios que se dicen medios de comunicación de alta recepción, pues no, tache, tache guarache, como dicen por ahí. Y bueno, pues eso nos dice Escorbuto en una canción cortita. Mucha policía, poca diversión. Poca diversión. durante mucho tiempo se pensaba que el manejo emocional era un motivante para estar en equilibrio. ¿Pero qué pasa cuando no funciona? En tiempos donde el estrés domina, siempre estará el hostil. Esta llamada llueve sonando en Resistencia Radio. Y es que el día de ayer la lluvia no nos dio tregua y nos aventó de todo lo que se había guardado. Granizo, lluvia torrencial, manifestaciones eléctricas, todo en uno. Ahí les va, hijos de la che. Así nos trató la lluvia el día de ayer. Y se pronostica, según el Universal, esto en Metrópoli, que prevén lluvias fuertes para la Ciudad de México en la tarde. El gobierno de la Ciudad de México informó que prevén para la Ciudad de México tormentas eléctricas dispersas por la tarde. Mediante la cuenta de Twitter @govcdmx, se pronosticó tormentas eléctricas dispersas y temperaturas máximas de 28 grados y mínimas de 15 grados. Pueden seguir la cuenta GovCDMX y ahí aparece el tweet donde comparten o pasan el reporte climático acerca de las lluvias y de cómo va a estar el clima en la Ciudad de México. Así es que tomen sus precauciones, va a estar complicadillo. Creo que ya viene la temporada, se avecina fuerte, a destapar coladeras,

Porque ya es demasiada azúcar y creo que ya, ya empezó a hacer efecto. Ah, pequeño chistorete para entrar en cosas un poco más oscuras, lamentablemente. Entrar en cuestiones, pues sí, más grises prácticamente. Y así van los datos. En el home, por ejemplo, de la universidad que siempre estamos todos los martes consultando, pues dice que hasta el momento van 14.053 muertos por el coronavirus, la pandemia del 2020. Van 120.102 contagios y 18.416 activos en los últimos 14 días. Y aún estamos en fase 3, semáforo en rojo, y muchas de las actividades ya regresaron, ya hay más tráfico, ya hay más gente en las calles, entrando a esto de la nueva normalidad. Esto hasta el día de ayer, veamos cómo amanecemos para el día de mañana. Ah, datos duros que se olvidan durante protestas y manifestaciones. No son muy alentadoras las situaciones. Y mucho menos esto vía La Jornada, con una nota de Arturo Sánchez Jiménez. Dice que investigadores de la UNAM prevén rebrotes de COVID-19 durante un año. Es previsible que en las próximas semanas comience a menguar la fuerza del actual brote de COVID-19 en México. Pero una vez controlado, aún quedan por delante entre 12 y 18 meses de nuevas epidemias, en las que la higiene y el distanciamiento físico serán indispensables, de acuerdo con integrantes de la Comisión Universitaria por la Atención de la Emergencia del Coronavirus de la Universidad Nacional Autónoma de México. Samuel Ponce de León, académico de la Facultad de Medicina y coordinador de la comisión, explicó que los previsibles rebrotes de la enfermedad no necesariamente implicarán un nuevo confinamiento de la población. A 6 meses de que el nuevo coronavirus fue o haya sido descubierto en China y 100 días de que llegó a México, Ponce de León explicó este martes en una conferencia de prensa en línea que en adelante se deberán ajustar las actividades individuales y colectivas a la situación epidemiológica y los requerimientos y capacidades hospitalares, que será necesario mantener un mensaje claro, sin distractores, centrado en la prevención y las acciones de salud pública, contemplar un futuro asociado al SARS-CoV-2 indefinidamente y mantener a la vacuna en el horizonte como la mejor esperanza. Fue enfático al señalar que el indicador para el desconfinamiento es la demanda hospitalaria, es decir, la vigilancia epidemiológica. De nuevo, la vigilancia epidemiológica en servicios de urgencias, porque las secuencias de brotes seguirán incluso a lo largo del 2021. ¿What the fuck? Aunque eso no significa que tengamos que estar necesariamente confinados, sino sobrellevar la relación mínimamente al riesgo, teniéndolo siempre presente. Volveremos a clases, a trabajar, a los parques, a convivir entre nosotros, pero en una nueva circunstancia, dijo. Pues ahí está. Se ve que, o se prevé, que un año todavía estaremos con rebrotes de COVID-19. Se los dije que era momento de tema rasposo, tema pues que no gusta demasiado, pero bueno, tenemos que informarlo para que todos estén prevenidos, tomen las mejores decisiones durante lo que resta del año y lo que viene, y así estaremos todos protegidos. Todas las recomendaciones posibles son buenas, siempre y cuando sean, pues obviamente, para protegernos. Ah. Esto es de mis tempestades. Se llama Macabro, sonando en Resistencia Radio. Maldito COVID, cómo te odio. ¿Cómo poder? Agrupación Cariño y esta llamada Maldito Tú. Maldita Tú. Maldita Tú. Ya lo escuchamos a los Yellow Yesterday cambiando un poquito el mood y estando en tiempos extras. Ven, vamos, come on, let's go. Regresamos, no se vayan, para despedirnos como se debe. Resistencia Radio. Esta llamada, ven, vamos, come on, let's go, sonando en Resistencia Radio. Penúltima canción, porque lamentablemente tenemos que irnos. Ya estamos en tiempos extras. Además, pues no he comido, me duele un poco la cabeza. Productor creo que tampoco ha comido, vamos a compartir ahorita taquitos de algo. ¿No, productor? Esperando que al ratito puedan quedarse. Pues más, desde ahorita quédense, porque tenemos Mamut de martes. No seas Mamut. Mamut, nuevo programa, ya lo saben, con su tercera emisión. El día de hoy a las 8 de la noche los invitamos a escuchar a David y Jordan en el Mamut de la noche. 8 de la noche es la cita, así es que escúchenlo. Se pone bastante bueno con estos par de personajes que dicen que no tienen mucho que decir, pero ponen buenas rolas. Son como los exquisitos, ¿no? Como alguna vez se decían que tocan gacho pero duro. Los Mamut, pues dice David, no, dice Jordan, uno de sus tweets que vi, que ahorita en este momento ya lo pueden seguir en Cenales de Humo, Cenales de Humo, Jordan Pérez. Y a David lo pueden seguir en Apps, ¿cuál es? ¿Cuál es su Twitter? ¿Te acuerdas, productor, de David? Ah, ya está, aquí está, Regobo. Regobo, ahí está. Para que escuchen el Mamut de martes y puedan comunicarse también con ellos directamente en sus Twitters oficiales o sus Twitter personales. Además de que los invitamos, ya lo saben, a darle follow a @resistemx. Resistemx es el Twitter oficial de Resistencia Radio. Denle follow y puedan comunicarse, pues o pueden mandarnos tweets para saber qué es lo que piensan de la resistencia a 10 años casi de formación, de la nueva programación, de las nuevas voces, de los nuevos programas, etcétera, etcétera. También en el Facebook pueden darle like en @resistemx, no es cierto, @resiste, no, ya estoy mal, ahora sí ya tengo hambre. 321, todo el protocolo de Facebook, /resistenciaradio, facebook.com/resistenciaradio, ahí pueden darle like y de esa manera estar comunicados o estar al pendiente de lo que tenemos para todos ustedes, donde próximamente vendrá la aplicación para celular, donde vendrán más voces que se sumarán aquí a la resistencia, donde tendremos nuevos escritores. Esperemos que mucha gente pueda trabajar o aportar o sumarse a este gran proyecto llamado Resistencia Radio. Y no es porque pues, yo sea parte de él, sino que pues hemos durado por algo. Estamos aquí. Saludos y muchas gracias a todos los que estuvieron escuchando este hostil de martes por la tarde, tarde lluviosa. Les agradezco bastante a cada uno de ustedes y de verdad los invito a reflexionar todo lo que decimos, esa manera personal de cada uno de los locutores. Algunas de las ideas pues no son a veces tan compartidas con el sentir general de Resistencia Radio, pero sabemos que dejamos en la mente de cada uno de ustedes algo para que puedan tomar sus propias decisiones y de esa manera poder tener más oídos libres, atentos a todo lo que sucede a su alrededor. Después de esto, pues les agradezco mucho. Yo pues estoy disponible para cualquier duda, sugerencia y demás en @chacoattack, mi Twitter oficial o mi Twitter personal, @chacoattack. Y bueno, pues por esa manera los puedo despachar por si necesitan algo. O quizás podamos hacer la próxima, o el playlist de la próxima, del próximo programa, que seguramente también será lluvioso. No lo sé. Pero bueno. Escuchen al rato a Mamut a las 8 de la noche con David y Jordan. Saludos para todos. Muchas gracias, productor, como siempre, por estar aquí al pie del cañón. Ya hace hambre, ya lo sé. Ya que me vaya, ya lo sé. Quédense en la programación, que en este momento también productor va a dejarles un playlist bien preparadito para entrar de lleno al Mamut de las 8 de la noche. Yo me despido. Recuerden que si están escuchando esto, todos ustedes son parte de la resistencia. Me voy con una canción, no una canción, la canción del día de hoy, que se presta bastante porque acaba de estar lloviendo, no me había dado cuenta, aquí encerrado en esta cabina. Y es una versión que grabaran con, ay, ¿cómo se llama este vocalista de Moderato? Baterista de Fobia. Jay de la Cueva. Y ahí está. Muchas gracias, productor. Se me había olvidado, te lo juro. Esto es de Jumbo y se llama Fotografía. Queda perfectamente para la tarde lluviosa. Nos escuchamos la próxima. Revolución, lucha y resistencia para todos. Chao. Esperen. Perdón, pero ya en estos tiempos extras no puedo dar crédito a que no pusimos la correcta. Es que no me puedo despedir, perdón, no me puedo despedir sin poner la canción correcta. Y es que es un buen dueto, que aquí está. Disculpen. Ahora sí. Chao. Se guardan y se olvidan porque dicen la verdad. Dicen la verdad. Alguna vez oí decir que la vida es una película. paso de los días lleva la melancolía como las olas del mar, como las olas del mar. Algunos días sí te estiran y atormentan tu armonía, pero con la calma se van. Ciudad es la versión moderna de las estampidas de carácter animal, de carácter animal. El navegar las avenidas es como aquel horrible día en que todo sale mal. El tiempo que contamos y que sobrevaloramos de alguna manera viene y va, siempre viene y luego va. En la tarde cuando salgo por la calle me pregunto en dónde está. Lleva la melancolía como las olas del mar, como las olas del mar. Algunos días sí te estiran y atormentan tu armonía, pero con la calma se va. Y cuando somos fuertes, nos devora el temor de seguir. Y cuando para Jay de la Cueva. Gracias. A veces es necesario resistir. Resistencia Radio.